los mamitas. Cinco, a veces seis chicos. Hoy lo pienso y es una locura porque me podría haber pasado cualquier cosa. Era una responsabilidad enorme. Entonces, para la docente que trabaja con chicos con otras capacidades, a veces que se abroche un cordón es el objetivo de todo un año, o que se abroche en el altar, porque también a veces pasa que son hijas de mamás mayores y se genera una sobreprotección. Entonces el chico no desarrolla sus capacidades, aunque se abroche más, que se abroche. Y bueno, así que yo quiero reconocer a estas maestras porque el trabajo es infinito y el logro es muy chiquito. Capaz que es, a veces que aprendan a cortar, que empiezan cortando una banana. ¿No es cierto? Bueno, así que quiero dar un fuerte aplauso a estas maestras, a todos los chicos. Vamos por su libro. El primer libro siempre es el más importante. Aunque una escritora el otro día me dijo, mira, para mí todos los libros son importantes porque son como mis hijos. Y yo digo, mira, vos un hijo lo podés tener en cualquier momento, pero si vos no tenés un primer libro, jamás podrás tener ni un segundo ni un quinto. Entonces, escriban. Saquen su primer libro y después de ahí ya vienen los demás. Así que a ver si sale eso, ¿eh? De acá, que salga una escritora, por favor. Te apoyamos. Ahí están fuertes los aplausos. Convocamos entonces a Julián II. Que se apersone, Julián II. Bueno, ¿quién le hace la entrega de la placa a Julián II? Sería el señor Villa. Y de esta manera le estamos dando un fuerte aplauso y un reconocimiento de la Asociación Cultural América Creativa. Muchísimas gracias. Y se va preparando para otra interpretación que sería Cerbero Oscar. ¿Se encuentra? Cerbero Oscar. Muy bien, de esta manera se va acercando y le va entregando la placa la señora Estela Ceballos. Gracias, hermano César, señalado en la buena previa, de acuerdo. De verdad que yo luchaba mucho, andaba mucho trabajando por tierra territorial. Bueno, tienen que seguir de lucha, no podemos bajar los brazos. También yo quiero que lleguen buena de que nosotros que queremos para comunidad, nosotros queremos mucho necesidad. También yo quiero, basta que nosotros ya andamos ciegos. Yo no sé de eso, soy ciego. Tiene que haber un chico dentro de la comunidad, tiene que salir estudiante. Yo pienso eso. Dentro de la comunidad tiene que salir doctor, abogado, diputado, arquitecto. Eso pienso yo. Por eso yo sigo luchando por el cielo, para el chico, no para mí. Para mi nieto, para mi familia. 60 años que estoy luchando. Por favor, hermano, yo vengo a pedir ayuda. Para que me ayude, colaborando. Nosotros somos comunidad indígena. Yo soy a los guaraníes. Somos todos misma sangre. Somos Argentina. Somos pueblo de guaraní, pueblo de la Argentina. Todos somos misma sangre. No podemos decir a que son otros regiones. No. Todos somos Argentina. Criolla de Argentina. Todos son hermanos, tenemos, son sillas, son mesas,